de militancias, de ideas. Bien, hablamos a veces de los trapos, de las banderas y de los bombos. Por eso se llama, le decimos bombos a esta parte, Juan. Estamos recibiendo en la parte bombos de la siesta que no fue a Juan Esponda. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hola, Juan, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Pedro. Me alegra de que estés bien y además de que se dé esta charla porque la tenía pensada desde hace rato y vamos siempre acomodando la agenda en la medida de lo posible para tener distintas voces, Juan, y siempre la temática es la misma, es un espacio para hablar de nuestras militancias, de la importancia que tienen en la transformación de la realidad y cómo hemos ido llegando a encontrarnos. En una militancia suele ser la primera pregunta, Juan, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que ocurrió eso de que te tuviste que reconocer que eras un militante? Qué pregunta que hiciste, Juan. Cae un poco lejos el anzuelo. Y, a ver, si vos me preguntás cuándo empecé a participar en el humanismo, tengo una fecha más o menos precisa. No. En cuanto a la militancia, yo creo que ha sido una cuestión en progreso, digamos. Uno empieza a participar porque tiene algún interés, porque le resuena algo de lo que... De la propuesta que distintos grupos había. Yo estoy hablando de la década del 80, todavía estaba la dictadura, digamos. Así que incluso había muchas variantes, muchas propuestas, y que todas tenían algo de interesante, pero bueno, el humanismo fue lo que más me llevó, digamos, en ese momento, y después, bueno, fuimos armando el Partido Humanista con otros compañeros, con otros amigos y amigas del humanismo. Y bueno, en la medida que fuimos participando, ahí uno se va convirtiendo en militante, ¿no es cierto? Juan, la capacidad o la propensión a la participación política venía un poco de casa también. ¿O venías de una familia tranqui, con cero participación en espacios políticos o así? Claro, bueno, en la cuestión política partidaria no, pero, por ejemplo, mi papá era piloto de aviones, de aviones comunes, ¿cómo se llaman? Comerciales. Pero, sí, acá no, los pilotos civiles, digamos. Claro. Los Cessna, los Piper, esos aviones. Y mi padre fue presidente del Aeroclub de General Pico en su momento, ¿no? Pero bueno, yo de eso me enteré después, o sea que de todos modos de política siempre se habló. Claro, ahí tenemos una participación en un terreno institucional, digamos, que ya te marcaba también, o sea, nos sirve para mostrarnos que en tu casa se hablaba de política, tal cual. Claro, muchas veces hablamos con el entrevistado, la entrevistada, y nos dicen, mirá, en un momento hay mucha coincidencia con la frase esa de que no te querés quedar con los brazos cruzados frente a alguna injusticia o lo que te parecía, lo que veías como una injusticia. Vos también estás hablando de una época en la que iba llegando lo que después llamamos la primavera democrática, que además coronó con la imagen del Alfonsín, ese tan cuidadoso de la democracia, claro, ¿no? Estamos hablando, claro, sí, del principio de la década del 80, justamente en el 82, que fue lo de Malvinas, bueno, un poco antes también. En el secundario no se podía participar en política, no había ninguna vía, pero yo me acuerdo que hablábamos con algunos compañeros de la escuela secundaria y hablábamos de temas políticos, hablábamos de cómo tendría que organizarse la sociedad, de qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal. Bueno, o sea, había esas charlas, siempre estuvieron, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica quedaban nada más que en conversaciones, ¿no? Ahí había una efervescencia, Juan, que se multiplicó y se desparramó por los jóvenes de esa época, cuando definitivamente desembarca la democracia, empiezan a ocurrir los centros de estudiantes. En todo caso, hubo una politización, si se quiere, de toda la juventud, de todos los que estábamos asistiendo a esos cambios sin haber tenido ningún involucramiento o voluntad, ¿no?, sobre lo que pasaba. Desde aquella época, Juan, a la actualidad, ¿qué crees que hubo en la Argentina? ¿Hubo retroceso o estamos mejor como ciudadanos y ciudadanas en cuanto o con respecto a las instituciones y a la vida política? Bueno, yo creo que ha habido avances muy importantes. De ninguna manera podría decir que estamos peor, salvo porque el gobierno actual, el gobierno nacional me refiero, ha tomado medidas desastrosas, pero bueno, dentro del juego de la democracia, ¿no? O sea, este gobierno, nos guste o no, fue elegido por una mayoría y ha tomado medidas que son desastrosas, incluso para muchos de los que lo votaron. Pero al margen de eso, yo creo que ha habido, digamos, si uno puede abstraerse un poco de la situación puntual, actual, ha habido avances. Por supuesto, a lo mejor están más asociados al gobierno anterior los avances, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que los avances, digamos, en cuanto a la política en general o las cuestiones sociales, no son lineales, ¿no? Puede haber avances y retrocesos, puede haber nuevas comprensiones, puede haber saltos también. Yo creo que hay una... Pero en general yo creo que estamos mejor que en aquel momento. De hecho, aunque sea, se han caído un montón de caretas, digamos, y eso ya es interesante porque nos vamos conociendo más. Definitivamente, además, el juego de la democracia se puede mejorar siempre y cuando sigamos participando, Juan. Así que definitivamente el carro se movió hacia adelante y también aparecieron otras siluetas en el mundo de la política desde hace pocos años. Además, nos queda patente el desembarco en la vida política del feminismo, Juan. ¿Cómo lo viste? ¿Te sorprendió en parte o veías o suponías que en un momento esto podía llegar a ocurrir? Mira, nosotros, el Partido Humanista, por ejemplo, se fundó un 8 de marzo, en 1984, y las mujeres dentro del movimiento humanista y dentro del Partido Humanista han tenido un protagonismo importante. A lo mejor por eso uno no se sorprendió, digamos, con la movida del feminismo en general. Pero, por ejemplo, no sé, el Partido Humanista ha tenido en su corta vida, ha tenido 5 secretarias generales a nivel de Argentina. En el caso de aquí de La Pampa ha tenido 2 secretarias generales. Las militantes que lograron representatividad, en el caso de Argentina, por ejemplo, Elía Méndez, allá por el 2000, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Alba Fernández acá, es la primera concejala que logra, digamos, ese lugar. En el caso de Chile, por ejemplo, Laura Rodríguez, en la década del 90 fue la primera diputada nacional humanista. O sea que, digamos, para el humanismo el fenómeno del avance de las mujeres nosotros lo hemos promovido, digamos, dentro del Partido Humanista, y de todos modos para mí hay un antes y un después en lo que hace, digamos, a la gran movilización que significó el Ni Una Menos en el 2015, ¿no? Yo creo que ahí, incluso ese día me hicieron una nota y yo creo que, lo vuelvo a decir ahora, hay un antes y un después, digamos, después de ese fenómeno masivo, digamos, que son las movilizaciones y que las mujeres han tomado la calle, y me parece que está muy bueno eso. Verdaderamente. Es un fenómeno muy interesante. Juan, la verdad es que coincido, ¿no? Esto es muy personal, pero bueno, acá en la charla la hacemos entre nosotros dos. La hacemos para la siesta que no fue, pero no podemos dejar de ser dos Juanes hablando. Y te digo, coincido 100% en esa mirada sobre ese momento bisagra, definitivamente, donde además quedaba expuesto que iba a haber un cambio en el tablero político que todavía vamos viendo cómo se va dando, cómo va teniendo la implicancia que tiene, además en un año de elecciones. Pero la agenda quedó modificada definitivamente. Totalmente. Y en el Partido Humanista entonces tiene una importancia fundacional, se podría decir, ¿no? Por lo que estabas contando. Si uno podría definirlo en pocas palabras, diría que el Partido Humanista es el partido más feminista hoy en día, por lo menos desde su origen, digamos. Muy bien. ¿Cómo está el ideario humanista, Juan, ese que del que te enamoraste, vamos a ponerle, en algún momento, en el que te dio gusto involucrarte, en la actualidad? ¿Cómo están lo que la sociedad está buscando? ¿Cuánto coincide con el ideario humanista? Y yo creo que el humanismo, digamos, es más necesario que nunca, digamos. Uno lo ve, digamos, aún con avances, que decíamos hoy al comienzo, en cuanto a cuestiones, no sé, por ejemplo, el matrimonio igualitario, esta la discusión, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, hay un montón de cuestiones que incluso están obviamente relacionadas con esto del feminismo, pero yo creo que el humanismo hoy es más necesario que nunca, o sea, no porque haya avances no deja de ser esta una sociedad de la crueldad, ¿no? O sea, lo vemos en distintas circunstancias. El hecho concreto hoy en Santa Rosa, que un fenómeno que no lo veíamos en muchísimo tiempo, yo por lo menos no tengo registro de verlo con mis propios ojos, el tema de la toma de terrenos por la falta de vivienda, ¿no es cierto? Eso, digamos, es un síntoma, una clara señal de la crueldad de los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente, bueno, aquí en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, vemos cómo niños asesinan a otros niños en una escuela, por ejemplo. Eso es tremendo, digamos. Distintos productos de una misma época que se fue concentrando de distintas maneras. Entiendo además, Juan, lo que querés reflejar y es muy doloroso, sobre todo cuando uno dirige la mirada para donde los países supuestamente más desarrollados tendrían que estar dando ejemplos de humanismo, justamente, porque ya que lo han conseguido todo, podrían ir en pos de mejorar el ideario de cada país, pero el fenómeno, digo por el fenómeno de la migración. Sí, eso es tremendo, esos niños que son separados de su familia y están encarcelados, es una cosa de loco eso, no se puede creer eso. Pero bueno, esa es la crueldad del mundo de hoy, y por eso digo que el humanismo es más necesario que nunca, digamos. Es también con esta pata en el fenómeno local del que hablaba recién, en la toma de territorios o de terrenos. Una parcela pequeña de terreno para poder construir su vivienda, digamos. O sea, no estamos hablando de un derecho humano básico, ¿no? Claro. Porque sin vivienda no se pueden cumplir los demás derechos, o sea, no se puede ejecutar, no se puede acceder a la salud, no se puede, uno no termina de imaginarse cómo es, por ejemplo, estudiar en una casilla de plástico, cómo hace un niño para estudiar, para hacer su tarea en un lugar si no tiene una mesa, una silla para sentarse, un poco de luz, un poco de calefacción en el invierno, o sea, es imposible. O sea, si no hay vivienda, no hay educación, no hay salud, no hay vida. Es tremendo. No están las mínimas condiciones, Juan. Claro. Uno de los temas que afloró con la toma de terrenos en Santa Rosa o en la sociedad pampeana fue la mirada crítica de varios sectores de nuestra sociedad, la mirada ácida, si querés, más que crítica de la toma de terrenos, hablando, generalizando y con una falta de comprensión o de sensibilidad que por ahí nos llama la atención. Pero hay vastos sectores de nuestra sociedad, Juan, acordarás conmigo en que vastos sectores están como distanciados de este humanismo que debe ser capital de todas y de todos en la Argentina para pensarla mejor a la Argentina y además tender la mano cuando tenemos la posibilidad, incluso tendiendo la mano al tener una mejor capacidad de entender la situación que viven otros. Digo porque además a quién se le va a ocurrir irse debajo de un techo de Agropol, que es ese plástico negro, a pasar lo que quede del invierno, incluso con tus criaturas, incluso sin el más básico de los servicios. Y desde el otro lado, digo, Juan, analizándolo críticamente, no vemos un gesto ni siquiera de parte del municipio de garantizar que van a tener agua potable para tomar todos los días, que es una ocurrencia que se me acaba de caer en la boca. Juan, la verdad es que muchos sectores dan mucho dolor, ¿no?, cuando los pensamos. Pero las militancias van corriendo muchas barreras y van teniendo objetivos bien claros, y cuanto más conciencia y trabajo atrás hay, más probable que tengamos una sociedad mejor todos, todes. Pero, ¿qué se le dice a una persona, Juan, que no cree en la militancia o que la desvaloriza? Es que lo que se ha logrado, todos los derechos que tenemos hoy en día, los que los podemos disfrutar a pleno y los que faltan conquistar, son gracias a la militancia, ¿no? No hay, digamos, nadie ha regalado nada aquí. Todo lo que se ha construido, todo ha sido por el esfuerzo de unos que empezaron primero, digamos, eso es así, y bueno, si a eso se le quiere llamar militancia, está bien, pero es por, digamos, todas las cosas que hay hoy en día en la sociedad, ya sea, no sé, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, los adelantos tecnológicos, todas las cosas que de las cuales podemos más o menos disfrutar hoy, tienen que ver con gente que se ha ido anticipando a los distintos momentos y ha ido proponiendo cosas y ha ido organizándose con otros para poder hacer efectivas esas ideas. Y eso para mí tiene que ver con la militancia. Asociación, trabajo en equipo y en conjunto y un objetivo claro. Ahí más o menos podemos sintetizar este recorrido que se hace obligatorio si se quiere llegar a algún cambio, y desde lo personal, por supuesto, nos tenemos que ir sumando a algún colectivo donde encarnemos la posibilidad de una mejora para la sociedad. Por lo menos así lo voy viendo yo, sobre todo con estas conversaciones que vamos teniendo, que se vuelven muy interesantes, pero además que nos permiten ir reflejándolos a cada uno de ustedes, porque los tenemos vistos, Juan, en la calle. Lo tenemos visto porque hemos andado también por ahí por los mismos caminos. Ahí vos decías una cuestión, una palabra que me parece fundamental en esto de la militancia, que es el trabajo en equipo. Sí. Eso es una cosa que por ahí no se tiene muy en cuenta, pero el trabajo en equipo es fundamental. Es un capital. Donde hay distintas miradas, obviamente con coincidencias, si no habría distintos grupos de militantes, o distintos partidos, de distintas organizaciones. Hay, por supuesto, un trasfondo de coincidencia, pero siempre cada uno va a aportar una mirada distinta sobre las cuestiones que se intentan resolver. Y el trabajo en equipo me parece que es muy importante para poder avanzar y poder crecer y poder llevar, digamos, una propuesta para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué tan importante es en esta tarea, en esta construcción que puede llevarnos toda la vida, pasar la posta y contar un poco el marco histórico a los más jóvenes y a las más jóvenes, que seguramente van a tener su protagonismo, o ya lo tienen, mejor dicho, me corrijo? Ya lo tienen, creo que hay sectores, digamos, de la juventud que están avanzando notablemente también, ¿sí? Están... De hecho, digamos, dentro de lo que es el feminismo, fíjate que las chicas más jóvenes son las que tienen más potencia y las que están, no te digo arrasando, pero bueno, están avanzando también en esa cuestión, ¿no? Sin esperarnos, además. Esto está muy interesante. Está muy interesante. ¿Para qué? O sea, nosotros podemos aportar algunas cosas, pero las y los jóvenes pueden hacerlo, digamos, muy bien. ¿Hay algo en la organización, en el partido, que esté buscando ese pase de posta que es tan necesario? Porque seguramente coincidiremos también, Juan, en que en la Argentina hemos cometido varias veces los mismos errores. Entonces está bueno, si ya conocemos el tenor de alguna sustancia y lo tóxica que suele ser, que le pongamos una etiqueta en algún momento y podamos avisar. Los más jóvenes y las más jóvenes vienen siendo protagonistas y se van quedando con la palabra hoy porque entendieron que no pueden ser más víctimas de la promesa de que, bueno, mañana te toca a vos. Son una lección para nosotros, además que tuvimos que ir aprendiendo en el camino. ¿Lo están pensando? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo llevan adelante esto de conversar con los más jóvenes o tener un plan para llegar a la gente más joven con una visión, con una revisión de la historia reciente, Juan? Bueno, mira, vuelvo al comienzo, digamos. Así como el Partido Humanista se fundó un 8 de marzo para señalar, digamos, la discriminación y la violencia hacia la mujer, también, digamos, pensemos que los que participábamos en ese momento teníamos 18, 19, 20 años, digamos. Somos los que hicimos el Partido Humanista, mayoritariamente teníamos más o menos esas edades, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el Partido Humanista en sí mismo está pensado por jóvenes y para jóvenes. Ahora, bueno, es necesario algunas, como en mi caso, que bueno, que ya no entramos en la categoría de jóvenes, y sí, es necesario un recambio generacional, pero las ideas del Partido Humanista y esto del trabajo en equipo y las cuestiones de la violencia, de la no violencia, digamos, hacia la mujer, hacia los jóvenes, hacia los trabajadores y trabajadoras, eso está en los documentos fundacionales y en la historia misma del Partido Humanista y del Movimiento Humanista. O sea, esto es algo que es propio, digamos, del humanismo, tener en cuenta justamente, o no revalorizar, sino valorizar y poner en dinámica y facilitar la participación de los más jóvenes. Qué bueno, qué sencillo se escucha en tu voz. La verdad es que espero que la tarea esta de construirnos como ciudadanas y ciudadanos mejores siga teniendo la participación tuya, Juan, porque creo que, no sé, me parece o te elijo yo como representante de una construcción que viene con mucha honestidad y con el corazón en la mano. Así que, bueno, nada, me quedan 25 o 30 temas de los que podríamos empezar a tirar del piolín, Juan, pero se nos agotaron estos minutos que teníamos para compartir y estoy muy contento de que haya sido con vos y de que hayamos tenido esta gratificante charla, Juan. Por lo siguiente, te queda el micrófono a disposición, por si querés redondear algo, tirar una más o mandar un saludito, no sé, lo que quieras. Pero desde ya, gracias. Bueno, gracias Juan Pablo por la oportunidad y en todo caso, para cerrar esta conversación, esta charla, digamos, yo rescataría, digamos, el tema este del trabajo en equipo y el último tema que tocamos, que tiene que ver con la participación de los más jóvenes. Y en ese sentido es una convocatoria, digamos, a la participación, a que los más jóvenes insistan en sus demandas, insistan en conseguir sus lugares. Y en ese sentido el humanismo tiene un lugar preferencial para las y los jóvenes especialmente. Perfecto, perfecto el mensaje y perfecta la charla, Juan. Por supuesto que quedan muchas ganas de seguirla, así que te comprometemos a esta temporada, lo que queda del año radial, en la siesta que no fue, que vuelvas a estar con nosotros en otra charla y encarar algunos temas que quedan pendientes. Cuando guste, Juan. Listo. Gracias. Gracias, Juan Esponda. Y bueno, te dejamos libre. Que tengas buen resto de la jornada. Gracias. Buenas tardes. Ahí estaba nuestra sección Bombos, sí, en la siesta que no fue, que ya termina, por supuesto.